Capítulo 49. En el desierto, una patrulla rodea a Moisés para arrestarlo. Un soldado corre con una espada en alto. El príncipe se protege con sus brazos y los anchos brazaletes detienen el filo cortante. Lo vence y la tropa se organiza, tratando de reducir al fugitivo. Un guerrero prepara su arco. ¿Qué estás esperando? No tengas miedo de darle a un egipcio siempre que Moisés también resulte herido. El noble ¡dispara! Esquiva la flecha que se clava en un oficial. Lancero y espadachín atacan, pero él desvía la pica del asta, bloquea la mortal estocada y los mata. Lanza la daga al arquero, que cae fulminado. El miliciano se enfrenta. Ahora solo somos tú y yo, Bakenmut. Irritado, embiste blandiendo y cortando el aire con bravura, pero el solitario rival se defiende con destreza. Bakenmut lo tira de una patada, pero el ágil hebreo se levanta y continúa luchando con eficacia. Los hábiles guerreros manejan un mortífero metal que reluce con los destellos del sol. Moisés neutraliza al oponente y evita la huida, amenazando su cuello con la espada. Por favor, no me mates, solo estaba cumpliendo órdenes de mi soberano. ¡Lárgate! ¡Largo de aquí! ¡Largo! Lo empuja y el militar escapa desarmado. En el palacio, Paser despacha medicinas en su laboratorio. Quiero que permanezcas en reposo y te pongas esa crema 2 veces al día. Vas a mejorar. Simú te acompañará a tus aposentos. El enfermo se retira y llega a Nefertari. ¿Es verdad que fuiste tú quien acusó a Moisés con el rey? El padre se levanta. No fui yo, hija. Fueron los dioses. Pero tú sabías que él corría el riesgo de ser condenado a muerte. ¿Por qué no te quedaste callado? Lo siento mucho. Mucho, de verdad. Pero era mi deber. Yo no podía callar ante el soberano lo que me fue revelado en sueños. Tú sabes, hija, que siempre quise mucho a Moisés y que estaba muy feliz con tu relación con él. Desearía inmensamente que él no hubiera hecho nada malo. Pero lo hizo. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿No me advertiste? ¿Pudiste haberle avisado a Moisés? Sí, hija mía. Pude hacerlo, pero yo estaba aturdido. Se aproxima a ella. Quisiera no ser yo el responsable de lo que le sucede al príncipe. Pero lo eres. Por culpa de tu acción, Moisés fue sentenciado a muerte. Y ahora está lejos de mí. Tal vez nunca vuelva a verlo. La joven se va. Karoma e Ikeni se besan en un pasillo interior. Tranquilo. ¿Qué? No está bien hacer esto en el corredor. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de besarnos? El problema es que empiezas con unos besitos y luego quieres más. ¿Y qué culpa tengo si eres una mujer tan linda y maravillosa? Este no es lugar para eso. Busquemos un lugar más tranquilo. ¡Ay, no seas atrevido! ¡Cálmate! Hasta olvidé que estaba preocupada. ¿Preocupada? Claro, por todo este alboroto. ¿Tuviste alguna participación en la fuga de Moisés? Dime, Ikeni. Asiente. Por los dioses, ¿podría ser acusado de traición? Seguí órdenes del príncipe Ramsés, y a pesar de que me golpeó Moisés... ¿Qué? Calma, no fue nada grave. Somos soldados, Karoma. Moisés lo hizo para protegerme. Yo admiro mucho al príncipe, y me da gusto que él haya escapado. Ya ni siquiera es príncipe. Ahora es un condenado. Tal vez nunca más lo veremos. Mi señora está destrozada por todo lo que está pasando. Karoma, olvidemos los problemas de la realeza. Y volvamos a nuestros asuntos. Tú me vuelves loco. ¿Sí? Se abrazan. Compórtate. Ya me tengo que ir. Nos vemos más tarde. Tal vez. tal vez. La sierva se va y el soldado suspira enamorado. En la obra, Amram, Aarón, Eldad y Zelofehad construyen una estructura. ¿Y tus heridas? ¿Todavía te duelen? Prefiero no hablar de eso, Aarón. Demasiada rabia hace daño. ¿Y tú cómo estás? También te dieron latigazos. ¿Puedo usar la misma respuesta? Y Moisés, ya debe estar lejos. Entre más lejos, mejor. Mi miedo es que en el desierto no faltan peligros. ¿Y dónde no faltan para nosotros? ¿Sabes a dónde irá Moisés? Creo que ni él lo sabe. El capataz merodea cerca. ¿Dónde está escondido Moisés? ¿Cómo vamos a saberlo nosotros? Registraron toda la ciudad y ni señales de ese criminal. De lo que se concluye que tal vez él no esté en la ciudad. Y yo todo este tiempo respetando a un príncipe falso sin sospechar que era un hebreo apestoso. Pero al menos ahora podré tratarlos a ustedes como se merecen. Ya no habrá nadie más tratando de proteger a los esclavos. Látigo en mano, se marcha causando temor entre los esclavos. Como si alguna vez él nos hubiera tratado bien. Ramsés y Dicebek por un pasillo del palacio. No sé cuánto tiempo va a poder caminar por el desierto. La verdad no sé ni a dónde va. Espero que el rey desista de esta cacería. Voy a intentar convencerlo de eso. Pero yo soy sospechoso. Lo somos los dos. Bueno, veamos cómo está el humor de mi padre. La esposa de Aarón en casa. Buenos días, Eliseba. Entra. Buenos días. Jocabed. Espero no molestar. Creí que podrías necesitar ayuda. Nada de eso. Tú nunca molestas. Y la ayuda es bienvenida, sobre todo de una madre con experiencia. Bueno, en ese punto ahora ya me superaste. Ahora ya son 5 hijos. La verdad, soy una mujer muy bendecida. Sí. Se sienta. ¿Y cómo están los pequeños? Durmiendo. ¿Ves qué bendición? Pero confieso que estoy un poco cansada. Puedo imaginarlo. Es como si estuvieras criando gemelos. Es tan poca la diferencia de edad. Es verdad. Cuando uno está comiendo, el otro llora porque quiere pecho. Pero amo ser madre. Tú eres muy valiente, Eliseba. Aarón no pudo haberme dado una nuera mejor. Ahora, ve a descansar y déjame a mí los quehaceres de la casa. No, yo cabello. No discutas. Yo soy más vieja y soy tu suegra. Obedece, vete. En serio, estoy bien. Y tampoco puedo dormir de día. Pero tu ayuda será muy bienvenida. Qué bien. Si no, me iba a ofender, ¿eh? ¿Y Moisés? ¿Alguna noticia? Espero que no. Eso significaría que el faraón lo encontró. ¿Dónde podrá estar ahora? Moisés atraviesa el desierto. Lleva la cabeza y espalda cubiertas por el manto que lo protege del implacable sol. Un bolso grande de cuero con víveres cuelga de su hombro y el arma lleva enganchada a la cintura. Arrastra el odre mediado de agua que se desliza por el terreno dorado de las montañas de arena que cambian de forma a lo largo del día. Camina sin fuerzas por una región sin confines en medio de la nada. Lanza al aire la espada que se clava en la duna con la caída. Después, coloca en el hombro libre la correa del pellejo con el líquido vital. Recoge y envaina la defensa, continuando su penoso caminar bajo los rayos calcinadores de la antorcha del mundo y comienza a sentir los implacables efectos de la sed. No hay prueba más atroz que la del sediento que no encuentra alivio, pero renuncia a beber para ahorrar el agua que no ha de malgastar. Con cada paso que da, los pies se entierran en el arenal, agotando su energía y dificultando la marcha. Pero aún sin saber qué dirección tomar, insiste esforzándose en llegar a un destino seguro. Desfallecido, cae y se desvanece. Se rinde ante el límite humano Tras haber cruzado la barrera de lo insoportable, yace inerte e inmóvil sobre la superficie arenosa caliente del mediodía que se adhiere a la piel quemada, permaneciendo privado de los sentidos. ¡Moisés! Una voz lo despierta de la inconsciencia. ¡Moisés! Trata de incorporarse, intentando salir del profundo letargo, y se arrastra con torpeza para descubrir el origen de la llamada. Frota sus ojos y no puede creerlo. ¡Qué bueno que te encontré, soberano! ¡Señor! El faraón se arrodilla junto a él. Quiero que sepas que en el fondo, yo siempre te quise. Me quiso siempre. Admiro tu valor, tu inteligencia, sentido de la justicia. Eres uno de los mejores guerreros de mi ejército. Un líder carismático, un arquitecto brillante. Solo tienes un gran defecto. Eres hebreo. Por eso no me permití amarte, como si fueras mi nieto de sangre. Pero ahora veo que me equivoqué. ¿Es en serio? Claro que sí. Te pido me perdones por haberte colocado en esta situación. No huyas más. Se yergue. Vuelve conmigo a Egipto. ¿Qué? Serás recibido con los honores que mereces. Te necesito a mi lado. Vine a buscarte, Moisés. Le tiende una mano y después la otra para estrecharlo con afecto. Moisés, incrédulo, asimila las palabras de su rey. Se levanta con dificultad y corre ilusionado, abalanzándose sobre él para abrazarlo, pero lo traspasa. Cae al suelo y el espejismo desaparece. Se alza confuso, buscando al misterioso personaje alrededor. ¡Soberano! Sin entender tan extraña vivencia, reemprende el viaje, vagando desorientado en dirección al poniente, hallándose en un lugar de encuentro consigo mismo, en la más absoluta soledad. Muy lejos de allí, en la sala del trono, Bakenmut se presenta ante el rey. ¿Qué dijiste? Llegan Ramsés y Disebek. No debí oír bien. Repítelo. Eso mismo, soberano. Los oficiales estaban buscando y yo los encontré a los cuatro muertos. ¿Me estás diciendo que Moisés solo mató a cuatro oficiales? Desafortunadamente fue lo que pasó. Majestad, Moisés era uno de los mejores guerreros del reino. Yo mismo lo entrené, por tanto sé que... Por lo visto, esos cuatro oficiales eran de los peores. ¿Dónde encontraste los cuerpos? Fue al norte, en la ruta a la región de Retenú. Es difícil saber exactamente el sitio, pero puedo volver. Padre mío, ¿no sería mejor suspender la búsqueda? Sopesando bien los pros y los contras, creo que es lo mejor. Yo estoy de acuerdo, señor. Incluso porque vagando por el desierto, lo más probable es que Moisés no sobreviva. Aunque la sugerencia no resulta de su agrado, el faraón sopesa la propuesta. Está bien. Pueden suspender la búsqueda. Por más que quiera ver a ese hebreo ejecutado, lo que suceda fuera de los dominios de Egipto no me interesa. Ahora salgan de aquí, sabiendo que si alguien tiene noticias de ese miserable y no me informa, sobre ese alguien recaerá toda mi ira. Jenutmire entra en el cuarto de Moisés. Todo está en orden. Lámparas y pebeteros apagados, el frutero lleno de alimentos frescos y la disposición de los objetos permaneciendo en el mismo modo a como él los dejó. Triste y desalentada, desciende los escalones de la entrada y camina por el ostentoso aposento, que ahora se muestra deshabitado, sombrío y en decadencia. Se sienta en la cama junto a una prenda de ropa limpia que algún siervo colocó doblada entre la indumentaria del hijo y se lleva la tela a la nariz, buscando revivir el pasado. se acuerda de las soleadas tardes de primavera, merendando con los niños en compañía de su madre, Junet, y varias siervas, bajo la carpa instalada en la cima de la colina, junto al río. Sí, le simpatiza mucho ella. ¿Te gusta? Moisés corre a buscar a la pequeña Nefertari, que habla con su madre a la orilla del Nilo. ¡Ven a jugar! Oh, ¡qué lindo! Ven, Nefertari, vamos a jugar con Moisés. Ven, levántate. Eso. ¿Vamos? Rememora el día en el que averiguó sus orígenes al escuchar de Aarón que era un hebreo más. Promete que nunca más me mentirás. Lo prometo. Está bien, te perdono. Hijo mío. La madre lo abraza y el comandante regresa después de haberlo buscado en la villa. Aquí está el desaparecido. Debería castigarlo solo por haber salido del palacio. Pero no te preocupes, que en tu próximo entrenamiento te lo voy a cobrar. Dicebek, no seas duro con mi muchacho. ¿Tu muchacho? Es nuestro muchacho. ¿No es cierto, Moisés? Asiente. Todo está resuelto, ¿no? Así es. Entonces dale un abrazo a tu padre. Los pensamientos se disipan, transportándola de regreso a la realidad. Llega Junet y cierra la puerta con cuidado. La estaba buscando. La princesa se lleva el atuendo al corazón. Todas sus cosas están aquí. Yo puedo sentir su aroma, oír su voz. ¿Cuándo iba a imaginarme que justamente aquí, dentro de este palacio, él estaba corriendo riesgo? No podemos ir contra la voluntad de los dioses, señora. Ni contra el dolor que estoy sintiendo ahora. Y que probablemente me va a acompañar por el resto de mis días. La dama se conmueve. Por lo menos yo me pude despedir. ¿Así que lo encontró? Y él me perdonó. Y partió. Y pensar que todo esto se pudo evitar. Se extraña. ¿Cómo dices? Yo siempre estoy cuidando de su bienestar y el bienestar de la familia real. Con toda la humildad y buenas intenciones, hago lo que creo necesario para protegerlos, a pesar de ser reprimida por eso. ¿De qué estás hablando, Junet? ¿Usted recuerda cuando Leila vino a vivir al palacio y tuve problemas con ella? Confirma. No niego lo que pienso sobre la raza de los esclavos, pero no es solo por eso. Sabía que esa mujer traería infortunios. Junet se aproxima. Fue ella quien le contó a Moisés que le habían mentido durante todo este tiempo. Fue ella quien le habló sobre el decreto del rey y le dijo que su familia de sangre aún estaba viva. Leila lo envenenó hasta el grado en que él se empeñó en contactar a su pueblo. Es seguro que ella quería manipular al príncipe para que él hiciera algo por su raza. Escucha atónita. Por culpa de esa mujer, usted perdió a su hijo. Impresionada por la gravedad de las palabras, la princesa se levanta sobresaltada y camina indignada hasta el otro extremo del dormitorio. El príncipe hebreo lucha por mantenerse en condiciones frente a la hostilidad del medio, pero con el paso del tiempo surgen las primeras dificultades. Su respiración se va acortando por el cansancio. La garganta se seca y la frente empapada de sudor se embadurna de tierra pegada. Otro martirio es el reflejo del sol sobre la arena, que daña su cuerpo, produciendo quemaduras e irritando los ojos hasta su enrojecimiento. Llegado a un punto, divisa en la lejanía a cuatro viajeros que, habiendo hecho un alto en el trayecto, descansan comiendo agrupados junto a sus animales. Moisés se acerca para solicitar ayuda y levanta el brazo agitando la mano en señal de paz. Conoce bien la hospitalidad de los pueblos semitas que con generosidad socorren a cualquier necesitado. Los hombres le ofrecen bebida con la que intenta colmar la sed que no se sacia por el agua que se ingiere caliente. Y a pesar de que los tragos resultan de sabor nauseabundo por el gusto que le transmite el pellejo en el que está contenida, la necesidad supera al paladar. Uno de ellos busca en el cargamento de su asno y extrae una hogaza de pan que le entrega con gentileza. Exhausto por el viaje, el príncipe celebra el encuentro y come para recuperar su vitalidad, agradeciendo por el bondadoso gesto. Después lo orientan con diversas indicaciones, le regalan otra pieza de pan y una cantimplora llena. Tras despedirse cordialmente de los nómadas, abandona el lugar sabiendo que resta un largo trayecto y continúa su camino, alejándose por el inmenso territorio hacia un destino desconocido en dirección al naciente. En la cocina del palacio, Gaiji y Leila cortan verduras. Espero que Moisés llegue a algún lugar seguro antes de que se le acaben las provisiones. Yo le puse un vino especial que lo ayudará a mantener su fuerza en el desierto. Entra la princesa con su dama de compañía. Es verdad, Leila, que fuiste tú quien le habló a mi hijo de su familia hebrea. La mujer se asusta. No me mientas, debo saber. Teme responder. Es verdad, señora. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas y dejar para siempre este palacio. La princesa se marcha y Junet sonríe con malicia. Leila se desmorona y el cocinero la abraza reconfortándola. Los reyes en la sala del trono. No tienes que hablar más. Ya ordené parar la búsqueda. Eso me da mucho gusto. Mi decisión tomó en consideración lo que Ramsés, Dicebek y Genutmire sienten por Moisés. Pero también pesó mucho tu voluntad. En ese caso me da el doble de gusto. Y propongo que olvidemos estos últimos tiempos no, de... No hay como olvidarlos. No es nada agradable, tuya, que haya quedado impune el asesinato de un oficial egipcio por un hebreo criado en el palacio. Lo sé, pero... Asunto cerrado. Mal cerrado. En el taller de joyería. ¿Qué va a ser de nosotros ahora, Uri? Entra Ur. ¿Qué sucedió? La princesa lo descubrió todo. ¿Lo descubrió? ¿Cómo? Tal vez fue Junet, pero eso ya no importa. Leila tiene hasta el fin del día para dejar para siempre el palacio. ¡Dioses! ¿Y Bezalel? Uri, no dejes que me vaya sin mi hijo. Nos iremos todos juntos. No te preocupes. No te dejaré sola. ¿Pero por qué, Uri? Nadie sabe que tú participaste en esta historia. Yo lo sé. Y eso basta. Si Leila fue expulsada por ayudar a Moisés, mi deber es estar a su lado. Tal vez haya otra solución. ¿Qué van a hacer todos en la villa? ¿Qué vas a hacer para sobrevivir? Ya veremos. Ahora, mi amor, busca a Bezalel. Yo prepararé las cosas. Está bien. Leila se dirige al joyero padre. Perdón, suegro. Yo no quería... No quería que las cosas acabaran de esta manera. No digas eso, Leila. ¿Eh? Tú no tienes la culpa de nada. Se marcha muy apenada. No sé si pueda seguir aquí. Tal vez yo deba partir también. ¿Tú crees que pueden expulsarte por lo que hizo Leila? Eso no es justo. Y es justo lo que están haciendo con ustedes. Se abrazan. Eliseba y Jocabed. Yo abro. Preparan hortalizas. La nuera se levanta y se dirige a la puerta de entrada. Es la esposa del capataz y su hija. ¿Judith? ¿Molesto? Claro que no, Judith. Por favor, entra. pasan al interior de la vivienda. ¡Qué linda! ¿Hace cuánto tiempo que no veía a esta pequeñita? ¡Ay, pero cómo ha crecido! ¿Y tu otro hijo cómo está? Una vecina está cuidando a Jairo, pero Ana quiso venir conmigo. Supe lo que le pasó a Amalia. Todas se apenan por la tragedia. Estoy muy triste. Ella era una mujer muy buena. Lo era. Reciban mi pésame. Gracias, Judith. Con permiso, voy a ver cuál de los dos bebés despertó. ¿Y el bebé? ¿Cómo está? Está bien, está bien. Él nació fuerte, saludable. Eliseba va a criar al bebé. Ahora tiene doble trabajo. Eliseba regresa con el niño. Por suerte, Itamar no despertó. ¿Es el hijo de Amalia? Uh-huh. Qué lindo. Oseías, mira. Ella es Judith. Y ella es su hijita, Ana. Muestra el bebé. Sí. A la pequeña niña. Él duerme profundamente. Es tan lindo. Un emotivo sentimiento maternal despierta en las mujeres que contemplan alegres la escena. Y la madre adoptiva se sienta en una silla con el recién nacido en brazos. Parece que le agradó a Ana. En el palacio, Bakemut e Ikeni regresan de un entrenamiento. No me sorprende que haya matado a 4 hombres. Yo he visto a Moisés hacer cosas espantosas en las guerras. Claro que lo sé. Por suerte, el rey ordenó terminar la búsqueda. ¿Qué pasa? No fueron 4 hombres contra él. Eran 5. ¿5? Sí. Y uno de ellos se salvó. Comprueba que nadie lo escucha. Yo. ¿Tú? Yo estaba en el grupo. Él pudo haberme matado, pero me dejó escapar. No podía decirle la verdad al rey. Hiciste muy bien en callar. El rey te hubiera humillado. En la joyería, Uri recoge algunas de sus cosas. Toma. Ur le entrega unas herramientas. Llévalo contigo. ¿Para qué, papá? ¿Acaso ahora voy a hacer joyas para los hebreos? Además, esto le pertenece al rey. Iré con ustedes. No puedo vivir entre estas comodidades. Mientras mi hijo, mi nuera y mi nieto viven en la penuria. Papá, tendrás muchas más posibilidades de ayudarnos si permaneces en palacio. Hice todo lo que podía para darte una vida mejor. Y Bezalel, él estaba tan feliz. Vamos a estar bien, papá. Tú puedes visitar a Bezalel cuando quieras. Entra la princesa. Necesito hablar a solas con tu padre, Uri. Claro, con permiso. El joyero se retira, presentando sus respetos. Ur, tenemos que hablar. Leila con Karoma y Naila. ¿Se irán? En el harén. Parecías tan bien adaptada a las comodidades de palacio. La toma de las manos. ¿Estás segura que quieres llevarte a tu hijo a vivir a la villa de los hebreos? Mi lugar está allá, al lado de mi pueblo. ¿Y si ese lugar no es bueno para tu hijo? ¿Pero por qué de repente? Pensé que estabas feliz, que estabas satisfecha trabajando con Kaiji. Llega Bezalel. ¿Qué pasa, mamá? Hijo, busca tus cosas. Vamos a volver a casa. ¿Qué casa? ¿No vivimos aquí? A la casa antigua, donde está tu tía Abigail. ¿Por qué? No quiero irme. ¿Y papá? Él viene con nosotros, hijo. Él viene. Quiero quedarme en el palacio. Allá no hay juguetes, no hay pan de miel. Allá todo el mundo tiene que trabajar, hasta los niños. Ur con Genutmire. Yo lamento profundamente lo que pasó. ¿Tuviste que ver algo con este asunto? No, pero Leila es mi nuera y yo me siento responsable. Por eso creo que lo mejor que puedo hacer es irme del palacio junto con mi familia. ¿Uri va a acompañar a su esposa? Asiente. Y mi nieto también. Toda esta situación es lamentable. Espero que comprendas que no podía tomar otro tipo de decisión. Claro, princesa. No se preocupe. Me gustaría que supiera que parto... con inmensa tristeza por dejarla. Tú no tienes que irte, Ur. Quédate. Te lo pido. Por favor. Quédate. En el harén. No llores, hijo. Llega. No te pongas así. Junet. Finalmente nos liberamos de ti y de tu hijo piojoso. Van a volver al fango del que nunca debieron haber salido. ¿Qué tienes, Junet? No hables así delante del niño. ¡Qué crueldad! ¿Aún no estás enterada? Leila es una traidora. Una cobra infiltrada en el palacio con el objetivo de manipular a Moisés. Para que él se preocupara por el dolor de su pueblo e iniciara una rebelión contra el rey. ¡Mentira! ¿No fuiste tú quien le dijo al príncipe que su familia de sangre estaba viva? ¿No fuiste tú quien le contó sobre el decreto del soberano ordenando la matanza de los hijos de los hebreos? ¿Tú hiciste eso? Yo le dije, pero no tuve ¡mentirosa! Intención de... ¡Mentirosa! ¡Fuera de aquí! Tú eres la culpable de todo lo que pasó. Si no hubieras llenado de basura la cabeza de Moisés, él jamás hubiera cometido el crimen que lo condenó a la muerte. Las siervas escuchan atemorizadas. ¿La princesa la echó? Entra Nefertari. ¿Y qué querías? A mí me parece poco. Debería ser azotada hasta la muerte por lo que hizo. ¿Qué pasa? Echaron a Leila del palacio. Vagar por el inmenso océano de arena produce desesperación y agotamiento debido al clima hostil, flora adversa y fauna peligrosa. Allí, el paisaje con sus luces y sombras en permanente movimiento parece querer obligar al tiempo a transcurrir con mayor lentitud, haciendo más dura la experiencia de la terrible soledad. Moisés carga el odre vacío a la espalda. Se detiene en una llanura, arrodillándose en la arena, fatigado y sediento. Retira la capucha, destapa el tapón de la pequeña cantimplora y bebe ansioso para aplacar la sed. Próxima a él, una cobra de tonalidad oscura y dorso con manchas negras se calienta al sol. Se asusta al descubrirla. Sabe que tiene un poderoso veneno de efecto rápido que coagula la sangre provocando una muerte lenta que paraliza corazón y pulmones. Se acerca gateando y agarra la cabeza del ofidio, tirándolo lejos con un movimiento ágil, rápido y certero. Pues es una serpiente peligrosa, muy veloz y territorial. En la cocina del palacio, Gaiji guarda en una caja alimentos preparados. Llega Leila, vestida con indumentaria hebrea. ¿Ya se van? Dejé a Bezalel en el taller con su padre y su abuelo. Está tan triste por tener que dejar el palacio. Y encima tuvo que oír las atrocidades que Junet dijo sobre mí. Está tan asustado. Nunca había sido tan humillada en mi vida, Gaiji. Ni cuando ella me cortó el cabello. Esa mujer tiene el corazón duro como pan viejo y pesado como una sandía. Cuando llegue el juicio de los muertos, seguramente va a romper la balanza de Osiris por tantas maldades que ha hecho. Te voy a echar de menos, amigo. ¿Y yo qué? ¿Dónde voy a conseguir otra asistente como tú y tu manjar? Tú lo sabes hacer también como yo. No me importa. Al expulsarte de palacio, la princesa expulsó al manjar. Ni por decreto del rey lo haré. Muchas gracias, Gaiji. Preparé una cesta para ustedes. Puse bastante pan de miel y unas golosinas para Bezalel. ¿Qué sucede? Ella llora. A fin de cuentas no vas a ir muy lejos. Te visitaré en la villa. No es lejos, pero es otro mundo. Me hará bien conocer otros mundos y disfrutar de nuevos sabores. Sobre todo si es por visitar a una persona tan querida como tú. Ven acá. Ven, seca esas lágrimas. Dame un abrazo. ¿Qué palabras usan ustedes cuando hay que tener fe? Emuná. Entonces, Emuná. Y que los dioses te protejan. Se abrazan. En la joyería. Te visitaré siempre, ¿está bien? Pero no es lo mismo. Vas a volver a ver a tus amigos en la villa, hijo. ¿No los echabas de menos? Sí, pero voy a echar de menos a mis amigos de aquí también. Escuchen. Puedes elegir una piedra de aquel cesto. Son pedazos que no voy a utilizar en las joyas, pero que son muy bonitos. Ve. El niño corre al expositor. Ay, Yuri, se me parte el corazón. Aún no sé si elegí bien. Tú tomaste la decisión correcta. No nos ayudaría nada que dejaras Palacio. Ese me gusta. ¿Me lo puedo quedar? Ah, claro que sí. Cuando me eches de menos, quiero que aprietes esta piedra muy fuerte. Uh-huh. Y piensa en el abuelo. Uh-huh. Abraza al nieto. Moisés atraviesa una inhóspita región que opone grandes resistencias al esfuerzo humano. Incluso un guerrero entrenado como él sufre ante el riesgo de temperaturas extremas, alimañas, desorientación y sed. Cae la tarde y la línea del horizonte parte en dos el atardecer. El sol desciende sobre un cielo amarronado, como un inmenso disco amarillento que tiñe la tierra con los últimos rayos, convirtiendo el mar de dunas en un manto de oro. Tras el último abrazo de luz, el astro rey se opaca lentamente, apagando su brillo al ocultarse en la lejanía. Después llegará la negrura de la noche, cubriendo el cielo con millones de puntos plateados y obligando al hebreo a descansar tras hacer un alto en el camino. En el palacio, los custodios vigilan la entrada del edificio y Jenotmire se reúne con su madre en un salón real. Fue eso, mamá. Después de todo lo que oí, no tuve elección más que expulsar a Leila del palacio. Hubiera querido que me consultaras antes, hija. Soy yo quien toma ese tipo de decisiones. Disculpa, pero no pude esperar. Cuando me enteré, la rabia subió a mi cabeza. Y cuando ella me confirmó todo, está yo... Está bien. Ahora ya está hecho. Solo que me tomaste por sorpresa. Uri también se marchó con ella. ¿Él tuvo algo que ver con esto? Eso no lo sé. Me parece que él solo quiso ser solidario con ella. Es comprensible. Pero Uri nos hará mucha falta. ¿Y su padre? Yo le pedí que se quedara. Ur me aseguró que no tuvo ninguna participación. Y no quiero que tenga ningún problema por culpa de las acciones de su nuera. Yo voy a hablar con el rey sobre esto. ¿Estás segura, mamá? El rey parece no oír a nadie últimamente. Él es tu padre. Y te ama mucho. No fue lo que me pareció cuando me echó de la sala del trono y condenó a mi hijo. Antes que ser tu padre, Seti es el soberano de Egipto. Él solo estaba cumpliendo las leyes. Un día tendrás que perdonarlo. Va a pasar algún tiempo todavía. Hasta que yo pueda hablar con mi padre. Solo te pido que reflexiones mucho sobre eso, hija. La reina se marcha y la princesa permanece abstraída en sus asuntos. Nefertari piensa sentada en un diván. Siervas, concubinas y doncellas cenan en el comedor del harén contiguo a su dormitorio. ¿Podríamos hablar, Nefertari? Llega Ramsés. Ella acepta entristecida. El príncipe pasa y se acomoda asentándose a su lado. Descubrieron que fue Leila quien le habló a Moisés de su familia de sangre. ¿Leila? La hebrea que era ayudante de Gaiji en la cocina. La esposa de Uri. Ah, sí. La princesa la expulsó del palacio. Mi hermana hizo muy bien. Fue por culpa de esa gente, de esos hebreos, que perdimos a Moisés. No entiendo cómo pudo sacrificar todo lo que vivimos por culpa de esos esclavos. ¿Tú no estás enojado por eso? Creo que si la situación no fuera tan grave, si la vida de Moisés no hubiera estado en peligro, yo hubiera sido capaz de darle una paliza en lugar de ayudarlo a huir. Disculpa. La toma de la mano. Yo quería protegerte de toda esta historia y terminé lastimándote aún más. Por lo menos tú no me abandonaste, Ramsés. Ese desgraciado nos va a hacer falta. Ella lo abraza llorosa. En la villa, Eliseba y Jochebed acuestan a los bebés. Se durmieron los dos. Son lindos, ¿no es cierto? Muy lindos. Que tengan una vida muy diferente a las nuestras. Una vida mejor. Emuná. Quiero agradecerte una vez más, Jochebed. No sé qué haría sin tu ayuda. No admito agradecimientos por cosas que me dan placer. Entra Miriam con los niños. Shalom. Shalom. Shalom. Abrazan a la madre. Oh, mi amor. ¿Admirando a los pequeños? De eso no me canso. ¿Cómo les fue en el trabajo? En el horno todo está más tranquilo. Los guardias no volvieron y... el único tema es Moisés. Sobre el hecho de que es hebreo, que mató a un egipcio, su fuga... Parece que Dios no nos quiere. Nos aparece un tío príncipe para luego quitárnoslo. Nadab. Pero no es verdad. No es verdad. Ya ni siquiera es príncipe. Es un asesino. Y Dios... Dios se olvidó de nosotros. Nadab, Dios nunca se olvida de nosotros. Nosotros somos los que solemos olvidarnos de Él. Y lo más triste que puede pasarle a una persona es perder su fe. Por favor, niños, vayan a limpiarse los tres. Los muchachos se retiran. Lo único que faltaba, que Nadab empezara a imitar a Aarón. Su reacción es normal. Estaba tan animado con su nuevo tío. Como todos nosotros. Bueno... vámonos a casa. Vamos, madre. Shalom, shalom. Leila, Uri y Bezalel llegan a casa. ¡Hermana! La hermana los recibe y los abraza emocionada. Ven acá. Te eché de menos. Besa al niño. Hola, Abigail. Shalom, Uri. ¿Qué sucedió? Me expulsaron del palacio. Shanen y Adonai. La princesa descubrió que fue Leila quien le contó toda la verdad a Moisés sobre su familia hebrea. Nunca fui tan humillada. Pero no me arrepiento de haberle contado la verdad al príncipe. Sí, yo sabía que te estabas arriesgando demasiado. Pero confieso que estoy muy feliz de verlos. Extrañaba tanto a este pequeñito. Yo también, tía. Pero no quería volver para acá. En el palacio estaba tan bien. Ah, pero aquí también todo estará bien. Vamos a jugar mucho. Tú y yo, la tía lo promete. Bueno, vamos a acomodar sus cosas. Leila, tu cuarto sigue como lo dejaste. Vamos. Judith sirve la cena. ¡El cocodrilo! Y Apuki juega con los niños. Me estoy imaginando... lo triste que debe ser para un niño crecer sin la presencia de sus padres. Tus hijos contentos, jugando, y tú pensando tonterías. ¿Qué pasa ahora? El hijo del esclavo que mataste ahora perdió también a su madre. ¿Cómo te enteraste? Lo supe. Fui a darles mi pésame. ¿No debiste ir para allá? Claro que sí. Me agradaba Amalia. Era una excelente persona. Te dije más de mil veces que no tienes que mezclarte con esa gente. Yo soy parte de esa gente. ¿También me vas a golpear por eso delante de los niños? Jochebed y Miriam con Amram en casa. ¿Cómo estuvo la obra hoy? Lo mismo de siempre. Soportando a Puki. Temo que descubra que somos parientes de Moisés y decida atormentarnos. Apuki no necesita motivos para atormentar, hija. Preparan la cena. Ustedes preocupados por el constructor y yo por el faraón. Tengo miedo de que él se quiera vengar con la gente por la fuga de Moisés. Él no tiene motivos para hacer eso. El blanco del soberano es nuestro hijo. ¿Cómo creen que esté mi hermano? Ah, él está sano y salvo. En las manos de Dios. Aarón con su familia. Claro que estoy preocupado. Cenan. Una cosa es que Moisés sea un buen guerrero y otra muy diferente caminar solo por el desierto. Me imagino que él llevaba provisiones. Las provisiones se acaban. ¿Qué son provisiones? Comida y bebida, ¿no, papá? Sí, acertaste. Extraño a Amalia. Yo también. Las mamás no deberían morir, ni los padres. Ahora ella está contenta en el cielo con Num. Sí, porque ella sabe que cuidaremos a Oseías. Ni ella ni él. Eran viejos para morir. Murieron porque Dios lo quiso. ¿Y por qué lo quiso? ¿Porque es bueno? Después hablamos sobre eso. Ya acabé, ¿puedo salir? Puedes, hijo. Yo también. Los niños se levantan de la mesa. Y la esposa se sienta frente al marido, muy molesta. ¿Ves lo que ocasionan tus palabras? A Nadab ahora le parece bonito imitarte. ¿De verdad quieres que tus hijos crezcan sin fe? Quiero que ellos aprendan a pensar con sus propias cabezas y decidan solos en lo que deben o no deben creer. Eso es absurdo. Es obligación de los padres formar a sus hijos. Ya dije que voy a hablar con Nadab. Tengo miedo de lo que le vayas a decir. En casa de Abigail. Esa cobra de Junet lo armó todo. Y se regodeó humillándome frente a mi hijo. Desde que pisé ese palacio, ella quiso librarse de mí. ¡Pero qué historia, Leila! ¡Esa mujer es muy peligrosa! Mucho. Y lo peor es que la princesa no se da cuenta. Pobre. Es una buena persona, pero confía mucho en su dama. ¿Y Ur? ¿Cómo quedó en medio de toda esta situación? Él quería acompañarnos, pero Uri creyó que era mejor que se quedara. Sí, siempre es bueno tener un aliado dentro de palacio. Y la princesa también siente gran aprecio por él. Estará seguro. Sí, fue mejor así. Pero ¿y tú, Uri? Un joyero tan talentoso, lejos del palacio y del taller de tu padre. ¿Qué vas a hacer? Aarón habla con sus hijos. Pero tú mismo dijiste hijo, que... escucha. A veces hablo con la cabeza caliente. No pienso muy bien las cosas que digo. Pero yo no sé si Dios es bueno. ¡Claro que sí! Olvida un poco lo que dije. Y piensa en lo que tu tía, tu madre, tu abuela, tu abuelo dicen. Ellos tienen fe. Creen que Dios es bueno y justo. Nun también creía eso. Pero ¿y tú? ¿Lo crees o no lo crees? A veces sí, a veces no. No les voy a mentir. Otra cosa. ¿Tú crees que dejaremos de ser esclavos? Ah, en eso estoy empezando a creer. Y hay más. Tal vez eso no tarde mucho en suceder. ¿Estás seguro? No, hijo, dije tal vez. No estoy seguro. Pero de lo que estoy seguro es de... que los quiero mucho. Mucho. A los tres. Y de otra cosa estoy seguro. De que en la vida uno aprende muchas cosas. De que vamos cambiando con las cosas que aprendemos. Por ejemplo, yo estaba enojado con Moisés porque pensaba que él era cruel, como lo son muchos egipcios. Al mismo tiempo... pero ya sé que no es verdad. Que Moisés es bueno. Moisés... muy bueno. Descansa en el desierto. Y también muy valiente. Tumbado bajo la bóveda celeste del firmamento. Recuerda a Nefertari y al rey, entre pensamientos desordenados que turban su mente, privándolo del sueño. Y se arropa con el manto para dormir en la noche fría. Nefertari con Ramsés. Y pensar que tal vez nunca volvamos a ver a Moisés. Él está vivo. Eso es lo que importa. Yo no sé cómo lidiar con esto. Yo me siento tan sola, tan abandonada. Si tiene alguna importancia para ti, debes saber que no pretendo ir a ningún lugar. Tiene mucha importancia, Ramsés. Buenas noches. Buenas noches. El príncipe se marcha del harén y llega Karoma. ¿Hicieron las paces? A pesar de todo, Ramsés es una buena persona. Fue muy noble lo que hizo para salvar la vida de Moisés. Voy a descansar un poco. Mañana será otro día, señora. Buenas noches. En el desierto, el amanecer regala su luz, generando una nueva mañana. Moisés duerme acurrucado, completamente tapado y con la cabeza apoyada sobre el bolso de viaje. Ha pasado la noche a la intemperie, sufriendo daños en la espalda a causa del duro terreno pedregoso. Se despierta muy temprano, en medio de un entorno opuesto al Egipto conocido, en donde otrora lujo y esplendor quedan atrás para comenzar una nueva vida en el reino vacío de lo inhóspito. Apenado y con penetrante amargura, se arrodilla en tierra para beber. El odre que transporta lleva días seco y la cantimplora le ofrece su último trago. Se pregunta cuánto más conseguirá soportar sin agua tan dura travesía. Abatido, recoge sus cosas y se levanta. A pesar de que el manto lo protege de la sofocante temperatura, la vestidura de príncipe no es la adecuada para transitar por el desierto. La transpiración empapa la ropa que se vuelve pegajosa. El abalorio, brazaletes y anillo que completan su indumentaria real no hacen sino molestar. Y el arma o el odre junto a su makuto se hacen pesados en el andar. Envaina la espada y comienza otro trayecto más de un viaje sin fin por tierras desconocidas. Duelen los labios agrietados cuando el polvo reseca la boca, pero es la necesidad de beber el peor tormento. Siente la lengua pastosa, ardiente y áspera, pegándose al paladar, y la sed resulta terrible, insaciable, clamorosa y mortal. Camina sin fuerzas con los ojos cerrados, dando tumbos y arrastrando por la arena las sandalias de sus pies lastimados, dejándose llevar de manera inconsciente. Apenas logra alzar la cabeza, distinguiendo un oasis en la lejanía con palmeras, muros de piedra y edificios de adobe. Levanta el brazo, temiendo otro espejismo, y extiende la mano, incrédulo, para deshacer la visión que surge entre el calor irradiado y el polvo en suspensión. Acelera el paso cojeando, pero según se aproxima, se percata de que no es otra ilusión, y entra en el recinto buscando en la construcción un lugar que le permita descansar. Hay un cercado, cántaros vacíos, un cobertizo abierto con tejado fabricado en ramas de palmera, una estructura de madera, paja apilada y un pozo junto a un pilón para el ganado. Corre sediento hasta el acuífero natural. Tira de la cuerda que discurre por la rueda acanalada de la roldana, extrayendo del interior un balde lleno de agua fresca. Rellena el pellejo vacío que transporta a la espalda y bebe sediento del cubo, calmando el apetito por el ansiado fluido hasta saciarse. Seguidamente se refresca humedeciendo nuca, brazos y rostro, tratando de recuperar su desaliñado aspecto. El cansancio es profundo y, obligado a detenerse, se aproxima al pajar para recostarse sobre la hierba seca, echándose a dormir bajo la sombra de la cubierta. Es la peor hora de la tarde en la que el sol aprieta sin piedad. Tiempo después, un grupo de personas llega al lugar conduciendo un rebaño de ovejas. Moisés despierta extrañado por el balido de los animales. Son jóvenes mujeres que ejercen el noble oficio del pastoreo. Él vigila escondido tras el forraje almacenado, observando a las trabajadoras que guían al ganado, manteniéndolo unido para evitar que se disperse. La de más edad cruza al otro extremo del palmeral, dirigiéndose al abrevadero. Retira del hombro un recipiente de piel con forma de pera y tapón para rellenarlo de agua. La culpa es tuya, Yerusa. Todo lo haces mal. Betania, por favor, ya pasó. ¿Cómo iba a saber que el velo no era mío? Porque el tuyo está rasgado desde hace tiempo. ¿De qué velo están hablando? No sé por qué tanta discusión. Solo por un velo. El velo era mío y no me gusta que tomen mis cosas. Sobre todo una torpe como ella. Betania, no lo hice a propósito y tú lo sabes bien. ¡Vaya! Hacen más ruido que las ovejas. ¿Vinieron a trabajar o a graznar como urracas? La mayor pone orden entre las demás. El príncipe la contempla junto al pozo, apartando su largo cabello con sensualidad y refrescándose el cuello para aliviar el sofocante calor. Tres individuos con aspecto rudo y desafiante entran en el lugar. Moisés se oculta para no ser descubierto. ¡Saquen estas ovejas de aquí! Las siete chicas permanecen inmóviles y decididas a defender su derecho ante los arrogantes vecinos. La más veterana corre e interviene encarándose y plantándose en el medio, con los brazos en jarra. Moisés sale de su escondite. ¿No escuchaste lo que dije? trata de intimidarla. El extraño forastero causa sorpresa por su elegante porte y vestidura. Déjalas en paz. Se coloca frente a ellos, agarrando con sutileza la empuñadura de la espada. Ellas admiran su valentía y los fanfarrones se miran asustados. Fin del capítulo 49.